se efectuó el día 16 el Seminario Nacional Mexicano de la Idea Chuche sobre la independencia y la paz del mundo en su capital. En el frente del local estaban colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Asistieron las figuras de renombre del Instituto Internacional de la Idea Chuche, su instituto en América Latina, el Comité de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo en el país anfitrión y organizaciones de estudio de la Idea Chuche, los parlamentarios y masas. Los oradores señalaron que el haber enaltecido a su excelencia estimado Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea es un suceso histórico que tiene suma importancia, no solo para los coreanos, sino también para la humanidad progresista que lucha por el antiimperialismo, la independencia y la paz del mundo. Explicando el informe sobre las labores del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, presentado ante su séptimo congreso por el mariscal, ellos acentuaron que la gran victoria de la idea Chuche y la política de Songun constituye el triunfo de las ideas y dirección del presidente Kim Il-sung y su excelencia Kim Jong-il y del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo. En el seminario, se debatieron los problemas de dinamizar la divulgación del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo para armar a las masas populares trabajadoras con la idea independiente, y se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un.